Bueno, seguimos adelante en Ushuaia y La Quiaca hasta las 3. Estamos aquí en Radio Universidad y habíamos dicho que íbamos a charlar un rato con Mariana Miranda, que es la escritora que publicó Gil Santo Argentino. Nos trajo un ejemplar y vino gentilmente acá a charlar con nosotros sobre el gauchito Gil, nada menos. ¿Cómo te va, Mariana? Gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Te llevó... Primero, para más o menos el que no te conoce del otro lado, tengo un pantallazo. No sos rosarina, vivís hace mucho acá. Vivo hace muchos años acá, pero en realidad me crié en Melengua, nunca nací allá. No soy nacida acá. Y después, bueno, viajé mucho, siempre por cuestiones de trabajo, porque soy psicóloga y acá Rosario es el emporio del psicólogo. Acá hay muchos psicoanalizados, ¿no? Hace un par de años que dije, me quedo acá, no me muevo más, pero el tema del gauchito surgió porque, bueno, yo viajaba mucho y me empezó a llamar la atención el tema de los santuarios. El rojo al costado de la ruta ahí. Claro, que es normal las capillas con flores cuando hay un accidente de tránsito, pero tanta cosa con trapo rojo era otra cosa. Bueno, y empecé a preguntar, tuve muchos pacientes que eran devotos del gaucho. Y bueno, siempre me interesó el personaje, entonces empecé a hacer primero un trabajo de investigación. Y después al final, bueno, quedó el libro. ¿Lo publicaste el año pasado o este año? ¿Cuándo apareció? A fines del año pasado. ¿Y la investigación te llevó un par de añitos? Y mira, en realidad 4 años o más. Primero un par de años pensándolo, un par de años investigando y después la escritura del libro en realidad salió sola. Me habrá llevado 5 o 6 meses, más de eso no me llevó. Es la etapa que encaraste después de haber, consumido haber y leído mucho. Investigado todo, claro. Sí, que a todo esto a nivel histórico mucho no hay mucho en Mercedes y no hay mucho en otros lados. Y bueno, lo único que hay, que es un poco lo que rescata completamente, te diría, el libro, es la voz de la gente, o sea, qué es lo que dice la gente del gauchito. Él es de Mercedes Corrientes, ¿era? Él era nacido en Mercedes, sí, y lo matan cerca de Mercedes. Recién te preguntaba para situarlo... Corrientes, provincia de Corrientes. Claro, para situarlo temporalmente, ¿cuándo vivió el gauchito? ¿Quién fue...? De la investigación que hice, si tenía 4 o 5 datos que decían lo mismo, lo tomaba como una fuente cierta, digamos. Ajá, muere en 1874 y yo creo que había nacido, mira, no me acuerdo cuándo, pero yo le saqué la cuenta y se muere a los 25 años, una cosa así, cuando era muy joven. Muy joven. 1840 y pico me parece que había nacido. Siglo XIX, y ahí se convierte rápidamente en el santo popular. En realidad la parte más interesante de la historia es que el verdugo, que es el que lo mata a él, antes de morirse le dice que tiene un hijo muy enfermo y que el hijo se va a morir. Entonces que cuando llega a la casa se acuerda de él, lo mire al hijo, le ponga la mano en la frente y invoque el nombre del gauchito, entonces el hijo se va a salvar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, a partir de ahí, Gauna... Ah, el mito. Claro, Cristino Gauna, que era el sargento que lo mata, que lo degüella, él mismo construye la cruz, lleva la cruz y, según dicen, entierra el cuerpo ahí. Y él empieza con el tema del culto. Que bien. Yo, digamos, de los datos que tengo, lo pongo más en el libro como un curandero, como un sanador, que es en realidad la versión de la mayoría de la gente. Uh-huh. Como que él, digamos, curaba gente antes de morirse, pero después empieza a hacer milagros. Un poco un mito nacido de la culpa de este Gauna, porque él fue quien lo mata. Es terriblemente, sí, yo, no sé si vos leíste Toteni Tabú de Freud. Bueno, no, apenas algún capítulo de la facu. Cómo nace la religión, sí. Digamos, en los pueblos. Y realmente, claro, hace falta un asesinato así brutal y espectacular para que después se cree una religión detrás, que es un poco como es el libro. O sea, el libro empieza con el homicidio y termina el último capítulo con el tema del culto. En la actualidad, no sé si llamarle religión, pero esos casos suceden, que hay un homicidio y esa persona se convierte en una víctima así social muy fuerte. Sí, y no nace sí, una religión, pero un partido político te nace por ahí. Sí, por ahí es cierto. En lugar sí, de la es víctima. Culpógeno, es lo que vos decís, es culpógeno, es para redimir su propia culpa que bueno, que Gauna en ese momento hace todo eso. ¿Fuiste al santuario ese que hace Gauna? Sí, tienen un santuario terrible. Que incluso yo ahí lo pongo en el libro, el estanciero que tenía la estancia ahí le dona como 3 hectáreas, una cosa así, para que hagan el santuario. Que es ahí donde está la Cruz de Gauna, que digamos a nivel real de lo que fue la historia, lo único que quedó es la Cruz de Gauna. Porque después no hay acta de nacimiento, partida de función, no hay ninguna tumba en Mercedes con el nombre de él. Después se reprodujo a la vera de las rutas de todo el país, pero allá no hay datos oficiales, digamos, que desaparecido. Y para hacer una investigación realmente histórica debe ser difícil. O sea, yo sé que hay antropólogos y sociólogos que están investigando el tema, porque claro, se ha expandido terriblemente el culto en los últimos 10 años más o menos. Ajá. Yo creo que hay una relación también entre lo que es la pobreza estructural y la devoción al gauchito, porque yo, la mayoría de la gente que he atendido, los que son realmente devotos, de muy devotos, son gente de tierra adentro, digamos, que son chaqueños, santiagueños, correntinos, o misioneros, pero además son gente bastante pobre. De capas sociales bajas, de un santo que caló mucho. De capas sociales bajas, que yo ahí lo pongo también, son los que migran. Entonces ellos mismos van haciendo los santuarios a la vera de los caminos. Ahora sí yo veo que hay gente más de clase media, digamos, que está, se está inclinando. Ajá. Por el tema de la devoción al gaucho. ¿Encontraste bibliografía, libros escritos sobre gauchitos? No había mucho. No, este creo que es el primero, mira. Porque he leído cosas de santería, tipo fascículo, muchísimas páginas web, y después yo lo que usé mucho, que me sirvió como antecedente, digamos, y en parte como fuente, el Martín Fierro de José Hernández, La desaparición de la santa de Jorge Amado, El hablador, que es un libro que es una joya, que es de Vargas Llosa, que son libros, digamos, que no tienen que ver con el tema del gaucho, bueno, el Martín Fierro sí, pero que toman ese tipo de tema, digamos, hacen un tratamiento. Leía la nota que salió en el Señales, la hizo Osvaldo Aguirre. El fin de semana, el suplemento Señales de la Capital, y hablabas un poco del estilo con el que tuviste que escribir el libro. Bueno, el estilo fue todo un tema, que yo también por eso estuve un par de años pensándolo, el libro, porque yo lo quería hacer en guaraní, en realidad, que era la lengua originaria del gauchito. El gauchito era mestizo y Gauna también, o sea, Gauna parece como hijo de una india. Y el gauchito era hijo de padre español, que no se sabe si era desaparecido o se murió cuando él era muy chiquito, y la madre era india también. Entonces yo hablaba guaraní. Aparentemente sí, pero o sea, yo los datos que tengo no era militar. Ajá. Era un comerciante o algo así. Mirá. Español. Por eso el apellido Gil, claro. Sí. Y madre india. Por parte de la madre, sí. Sí, sí. El tema, bueno, guaraní, acá no entiende nadie, yo tampoco sé. Entonces fui pensando cómo escribirlo y bueno, al final lo hice en un tono de lenguaje, digamos, que se entiende muy fácil, pero que es a la vez el tipo de lenguaje, no sé si gauchesco, cómo se habla, digamos, en los lugares así más de campo. La terminología, el tono, quizás. Y el pa, el via, el pue, el po, el quizá, el che aparece mucho. El che a todo esto no sé si es quichua o guaraní, porque tengo dos versiones. Son palabras, digamos, que aparecen. Y además ya, cada provincia tiene sus dialectos propios. Cada provincia tiene, sí, claro. Unas particularidades. Claro, bueno, en Corrientes se habla mucho el guaraní todavía. Claro. En Paraguay se habla muchísimo. Y a su vez también el culto empezó en Mercedes y se expandió primero toda provincia de Corrientes y después ya ahora en toda la República y en Brasil, Paraguay, hay santuarios. Así que viene desde 1874 la muerte del gaucho y al día de hoy se lo venera. Vos decís que según lo tengo, yo te explico. Ahí lo matan en realidad como un desertor de la guerra entre unitarios y federales, pero en realidad tiene que haber sido al revés, porque por la fecha que a él lo matan, él en realidad tiene que haber desertado de la guerra de la Triple Alianza. Claro. De la guerra contra el Paraguay. Contra el Paraguay. Y para mí era un caudillo federal, de ahí tanto las banderas rojas. Lo que pasa es que ahí es una versión muy no sé si romántica, digamos, como que te pinta que él nunca mató a nadie, que él no, digamos, era muy valiente, pero no mataba por matar y que nunca... No derramaba nunca sangre en vano, digamos. Claro, sangre de los hermanos, por eso ahí te pinta como que nunca estuvo en la guerra civil, digamos, entre militares y federales, pero para mí, por la fecha en que lo matan, tiene que haber sido... que él deserta de la guerra de la AAA. Mirá vos, todo sigue estando en un velo de misterio también, porque al no haber datos certeros, un poco así se construye el mito. Y claro, es la forma de... que yo en realidad el libro mío lo que trata de recuperar es el tema del boca a boca. Y la, todo esto hay gente que lo ha leído, le encantó el tema de que, bueno, yo... hay algunos capítulos que lo hago hablar al mismo gaucho, o sea, él mismo cuenta su historia. Ajá. Y eso es lo que hila, digamos, todas las voces del libro. Vas, lo construiste así, con la voz principal de Gil, y después que como que actuaste, retomaste como que voces de los que va investigando, digamos, y hay gente que va contando. Entonces son datos. Entonces dicen que tal cosa, dicen que tal cosa, y el libro termina, dicen que, y punto suspensivo. O sea que es por eso te digo que... para mí tiene una estructura de leyenda y no de novela. Ahora después tenemos un breve micro de la leyenda de Gauchito Gil, que tiene que ver con esto que decías, de que vuelve Gauna a su casa. Claro, yo en realidad puse la historia más oficial del Gauchito, porque después, qué sé yo, hay que hizo milagros después de muerto, hay, no sé, 500 testimonios. Pero ya, o sea, no quería encararlo y que quede como un libro religioso, y tampoco, si no, tenía que ponerme a hacer otro libro, o sea, si me pongo a... y no sé si da, o sea, yo creo que pasó la historia por eso. Vos te volcaste más a su costado humano, de persona, allí, sí, de Corrientes, de caudillo, sí, federal, sí. Supuestamente. Sí, sí, yo en realidad me pasó que me crecieron en todos los personajes, incluso, bueno, ayer fue el Día de la Mujer, y los personajes femeninos son terriblemente humanos, terriblemente grandiosos, te diría, y no ocupan mucho espacio en el libro. Y me pasó también con Gauna, que en un momento es como que crece más la figura de Gauna que la figura del Gauchito. Lo que pasa que en realidad te los pinto a los dos como que eran buenos tipos, digamos, que no estaban en esas circunstancias, pero... Se vuelve más romántica su historia. Vos decís que él no quiso meterse en la milicia. Lo quisieron con Chavar, digamos, al Gauchito. No quiso pelear en la guerra, claro, de la Tripolidense. Él no quiso pelear, entonces la típica de esa época de los gauchos. Claro. Era, él en un momento era peón rural, tenía su trabajo de peón, digamos, domaba, trabajaba en la yerra. Un poco la historia del Martín Fierro. Es un poco la historia del Martín Fierro, sí. Y después, como él no se quiere meter en determinada guerra, él se fuga y está fugado, que según mis datos se había ido con un amigo bien indio que tenía al medio de los esteros, porque a todo esto Mercedes está en el departamento de Iberá, que tenés los esteros ahí cerca. Entonces están fugados mucho tiempo en los esteros, hasta que al final alguien lo encuentra este Gauna. Y bueno, y al final lo matan de la forma que mataban los gauchos en esa época, pues lo tiene que juzgar un juez de paz que estaba en Goya. Que el juez de paz tenía... era el lugar más grande. Tenía todo el poder, digamos, tenía de policía, todo el poder, de todo. Claro. Y resulta que él lo matan por el camino, entre Mercedes, y que dice que era la forma que mataban normalmente a los gauchos. Otro crimen más de la historia, digamos. Que sí, sí. Crimen político. Y no sé si era tan político. O sea, yo en realidad lo pinto como la leyenda y los datos que yo tenía, que en realidad lo matan por una cuestión de polleras a él. Porque él tenía mucho arrastre con las mujeres. Entonces, en realidad, el fondo de la historia es esa. Ah, mirá vos, si este Gauna estaba metido ahí. Y este Gauna, el Gauna no, otro que era más fuerte que un coronel. Ah. Estaba muy metido con una mujer que salía con el Gauchito. Mirá vos, esa tesis no la había escuchado nunca. Claro, no, es lo que se dice, digamos, que en realidad él nunca fue un personaje muy político. Después por ello sufructúa en esta otra historia, de que no quiso pelear en la guerra de la Triple Alianza. Sí. Y quizás el crimen tenía que ver más con eso, pasional. Tenía más que ver con eso, sí, porque se la tenían junada por eso, y estaban buscando la forma de agarrarlo, y bueno, pero la mayoría de los peones rurales de esa época se transformaban en gauchos por eso, porque no se querían enrolar en ningún ejército y se iban al monte, al campo, y andaban cimarroneando. Sí, un estado más salvaje. Y después que le empiezan a rendir este culto religioso, bueno, ya hoy en día, ¿qué pudiste investigar? ¿Se le pide de todo por la salud de los enfermos? Se le pide de todo. Sigue teniendo mucho peso la figura de él por dos cosas. Como curador en el ámbito de la salud, que yo ahí pongo algunas cosas interesantes, el tema del arte de curar, el tema de la falta de médico en esa época, y por el tema de protector contra los accidentes de tránsito. O sea que por eso también todas las rutas, él lo matan en un cruce de rutas, pero más santuarios hay en las rutas, y dice que la persona que viaja más segura está y más protegida. Ajá. Que a todo esto la mayoría de la gente que viaja le pone la cinta roja. Ese es un poco el ritual que hay que hacer, ¿no? Cuando uno es devoto del gauchito. Tres bocinas se sigue derecho y te lleva la cinta roja. Que yo conozco, qué sé yo, choferes de colectivo, camioneros, que sí, todos hacen eso. ¿La cinta, vas y tomás un pedacito de cinta del santuario o bajás vos y colocás una cintita roja? En realidad dice que tenés que dejarla una noche en el santuario, la cinta, y después ir a buscarla para que él te la bendiga. O hay gente que trae cintas de Mercedes. Sería ahí como el lugar, que sería como la tierra prometida. Claro, el 8 de enero, que es el día que a él lo matan, que eso también no sé por qué, hay certeza que fue el 8 de enero. Se hace una procesión en Mercedes y van todos, digamos, los devotos, que va, qué sé yo. Yo el dato del año pasado fue 300.000 personas. ¿300.000 personas? ¿Es una procesión al santuario de Mercedes? Al santuario de Mercedes, que está en las afueras de la ciudad de Mercedes. Ah, mirá, vos tiene una llegada muy grande. Tiene una llegada muy grande, sí. El libro se llama Gil, Santo Argentino, es de Mariano Miranda, editado por Ediciones del DOC. Si lo quieren comprar, a alguien le interesa, acá lo encuentran en las librerías de Rosario. Mirá, está en Buchín Libros y en La Borde. Si no, que se comuniquen directamente conmigo al 430-7945. 430-7945. Ahí te lo pueden pedir, sí, los que les interese el libro. Muchas gracias por habernos traído el ejemplar, lo vamos a leer, porque es un tema interesante que tiene que ver con la cultura popular. ¿Qué relación ves del gauchito por ahí con la intelectualidad o la academia o lo religioso? Me pasó un poco a José Hernando cuando publicó el Martín Fierro, el tema de que la gente que se maneja en determinados ámbitos, sobre todo los universitarios, es como que denosta mucho, digamos, el tema de lo que sea popular, digamos, en el sentido de que, qué sé yo, yo te digo, la mayoría de la gente que yo conozco que es devota del gaucho no tiene ni tercero de la primaria. Ajá. Entonces es como que no les interesa esa parte, digamos, no lo ven. No sé. Yo por ahí veo que hay antropólogos que se están interesando en el tema, que es interesante, te digo, para hacer un estudio antropológico. Pero la gente que trabaja propiamente en cultura es como que lo tiene como que eso no es cultura. Sí, has notado así esa postura por ahí tan cerrada. Y yo lo he visto, no te lo dicen tan así. Pero notas la denostación. Digamos que sí, se nota. Mirá vos, porque es algo muy arraigado culturalmente en la Argentina, bueno, en toda esa zona, sobre todo el litoral, Paraguay, Brasil. Y yo planteo por ahí en algún momento que, bueno, qué sé yo, nosotros los españoles cuando nos conquistaron a nosotros vinieron con una espada en una mano y la Biblia en la otra. Y esto no es Biblia, o sea, tiene ese mérito, digamos. Que más allá de que sea una religión o no, o se llegue a constituir en algún momento una religión, o que sea aceptado por la Iglesia Católica, no está en la Biblia, tiene eso, es de acá. Mariana, muy amable por haber venido hasta acá a charlar con nosotros, de tu libro. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, vamos a seguir adelante en De Ushuaia a La Quiaca hasta las 3. Charlábamos con Mariana Miranda, ha escrito Gil, Santo Argentino, Ediciones del DOC en la editorial. Lo piden si lo quieren en Buchín Libros, dijimos. ¿Cuál más? En La Borde Libros. O al 4... Y si no, al 430-7945.